Lautaro Ventiveni, el arrimado, ¿cómo te va? Todo muy bien, ¿usted? Bien, un gusto que compartir de vuelta. Hacía rato que no nos veíamos ni en el micrófono ni personalmente. Hacía rato, sí. Estamos endeudados, yo me siento en deuda. Bueno, pero vio que... Este año es una porquería, un picoteo. ¿Qué lo parió? Vio que la amistad es una relación que no necesita frecuencia. Seguro. Que uno se reencuentra, se pone contento, sí, y es como si el tiempo no hubiera pasado. No hay tiempo ni espacio, más vale, eso es la maravilla. Bueno, ¿andás bien? Ando muy bien. Aparte venís en medio de vacaciones. De vacación, así que si no andás bien ahora, ¿cuándo? Sí, estuvimos en Bariloche con este proyecto que se llama El Arrimado, que es una obra que mezcla el periodismo con el teatro. Y bueno, hace un tiempo que escribí un texto y decidí llevarlo a escena, contarlo en vivo. Buenísimo. Sí. ¿Va a estar acá el 13 y 14? Va a estar el 13 y 14 en la sala de la ATTP, de la Asociación de Trabajadores del Teatro. ¿Viernes y sábado o sábado y domingo es? Viernes y sábado, y el domingo 22. Ah, la semana siguiente. La semana siguiente. Bien. Buenísimo. Entonces, ATTP, este viernes, este sábado y el domingo de la semana siguiente. Sí, hay un número de WhatsApp para los que quieran reservar entradas. Ahí se comunican con Edith, que es la directora. Y les va a reservar su lugar. Bueno, esto ya lo hiciste el otro día, no sé si en las condiciones exactas de lo que sería la obra, supongo que no, porque sí, era un salón más chiquito, ahí en la Víctor Lordi, en la Asociación Pampeana de Escritores. Claro, para el encuentro de letras. Claro, sí, hicimos como ahí el debut, la prueba de fuego. El ensayo final. El ensayo final. Bueno, ¿y cómo? Contame cómo se te ocurrió esto. Es raro. Yo estoy cursando una maestría, bueno, y hace poco me encontré con una persona de Huatraché que, bueno, el Tuki Tindiglia, fue a mi casa, qué sé yo, estuvimos conversando. Ex-diputado, de AFCA en ese momento. Y me recordó un texto que yo había escrito en el 2010. Vio que nosotros tenemos como ese vicio de que cuando pasa algo importante, que nos toca alguna fibra, por ahí escribimos un posteo en Facebook, escribimos algo sobre una persona que conocíamos de la ciudad, un vecino. El Diego, qué sé yo, lo que sea. Sí. Pero que te inspira a la noche, si yo tengo que sacarme esto de encima. Lo escupís de alguna manera. Bueno, yo era un estudiante y en el 2010 se murió un hombre de Huatraché, que era un fotógrafo, que se llamaba Juan José Goza, y yo escribí algo en Facebook. Y entonces él me recordó y dice, qué bueno que estuvo lo que escribiste de Goza. Esto ahora. 14 años después, 14 años o 12 después. Años después, no sé cuándo ocurrió exactamente, pero digamos. Entonces yo empecé a preguntarme, che, ¿qué esto de Goza? ¿Qué sé yo? Bueno, entonces empecé a preguntarme por ese tipo de vuelta. Y bueno, y empecé a charlarlo con mi mamá, y el hombre, además de ser el fotógrafo del pueblo, una institución, era un arrimado a la familia. Alguien que estaba siempre ahí metido en la foto familiar, como una especie de tío, que no era porque no había ningún vínculo, pero el tipo siempre estaba ahí. Y bueno, indagando en las fotos familiares, en las cajas con fotos, vio que los de nuestra generación, mayores de 30, todavía tenemos en papel impresas las fotos. Cada tanto volvemos a lo de nuestra mamá, nuestra tía, y encontramos maravillas que ya las vimos capaz, pero nos revuelven por adentro un poquito, más vale. Claro, entonces en las fotos familiares nuestras, yo me di cuenta de que el hombre había estado en 4 generaciones sacando las fotos. Entonces, bueno, cuento un poco eso, el hábito de la foto impresa que se está perdiendo, la historia de algunos fotógrafos del pueblo, y me focalizo en este hombre y en la vida de este hombre, que pude reconstruir gracias a una entrevista que en el año 2001 en cassette le hace Julio Santarelli en un bar. Julio era estudiante de comunicación en ese entonces y él pensó que entrevistar a un personaje del pueblo podía ser algo importante. Y él ahí en una hora y media cuenta toda su vida. Qué bueno, qué bueno. Te juro que me estoy sorprendiendo. Había leído más o menos de qué se trataba, pero también me quise sorprender de qué, cómo era todo el detalle mínimo. ¿Y por qué lo hiciste en lenguaje, no sé si vos mismo lo definís como teatral? Sí, es una crónica oral, es una crónica que yo cuento, pero bueno, despliego ciertos recursos actorales, pongámosle. Pero quiero decir, cuando entraste en este raíz de pensar en el tipo, decir voy a volver a escribir, a ver qué pasa y la vida, ¿ya lo tenías pensado como una especie de obra de teatro? Sí, yo lo pensé de esa manera porque hay material fotográfico muchísimo, hay material audiovisual, bueno, yo fui armando como una cajita de herramientas que voy desplegando ahí Y que de otra forma no tendría la potencia que tiene. A veces nos pasa a nosotros que escribimos una buena nota o tenemos una buena foto y quizás no tiene el impacto que uno quiere generar o busca. No sé, y me parece que era una historia para contarla en vivo. ¿Te parece como que el teatro perdura más que una crónica? No, me parece que tiene como un poder de sacudirte. Uh-huh. Que por ahí hoy los hábitos de lectura han cambiado mucho. Sí. La crónica que yo voy a llevar adelante con el arrimado tiene 20,000 caracteres. ¿Hoy quién lee 25,000 caracteres en una sentada? ¿Desde el teléfono o desde la computadora? Al desplegar, bueno, algunos recursos o imágenes y qué sé yo, es como que se va dinamizando, bueno, cobra otro sentido. Está bien. Y me enganché por ahí, por ese lado. ¿Y dirías que esto es como algo que ya querías hacer antes y encontraste la oportunidad o tiene que ver con lo que decís que estás estudiando? No, por ahí muy probablemente sí. Pero no tiene que ver conmigo y con esta etapa de mi vida, sino que tiene que ver con mi madre, con mi abuelo. Ellos, si bien no son grandes lectores de literatura ni nada, pero tienen una capacidad de narrar o de contar historias muy sencillas, muy simples, de la familia, de lo que pasaba. Tienen su propio sentido del humor. Y ahí me parece que hay como una riqueza de, bueno, hay un auditorio de cuatro personas que están en torno a una mesa y alguien que cuenta una anécdota que capta la atención, que genera un clima, que te lleva a otro lado, qué sé yo. Y me parece que eso como está en la familia. Yo me acuerdo, al lado de la despensa de mi abuelo había un bar de esos típicos de pueblo donde la gente que todavía no conoce el psicólogo va a reventarse, a tomarse un vino antes de ir a cenar o incluso antes de salir a trabajar. Y mi abuelo me llevaba ahí cuando yo tenía 3, 4 años. Y yo sabía unas líneas del Martín Fierro. Entonces me paraba ahí arriba del mostrador. Pero así es recitar. Yo recitaba y estaban todos los tipos ahí medio mamados. Uno tocaba el acordeón y se generaba una mística en torno a eso, que es una narración de José Hernández. Dicha por un chico. Y me parece que eso siempre estuvo en mí, la necesidad de contar una historia, de generar eso. Contame algo más del fotógrafo. ¿Era un fotógrafo de familia, también de prensa? ¿Cómo es? Él era un fotógrafo, hijo de un fotógrafo italiano que vino a Argentina en el 30, que hizo una especie de trabajo de campo, se instaló en Guatraché, con los años lograron tener su casa de fotografía y Goza heredó el oficio de su padre. Pero él, en algún momento, por ser un lector voraz, él quiso ser periodista. Entonces envió notas al diario Noticias Gráficas y se convirtió en una especie de corresponsal. Mirá. Le dieron un carné y ahí el tipo aprovechó para entrar a todos lados. Entonces, no lo quiero spoilear acá, pero no, está bien, pero hay un montón de situaciones de la historia nacional donde el tipo aparece en un cuadrito de la foto. Mira, qué grande, lo pensaba mientras lo decía, es algo que pienso siempre, sí. Pero qué grandes los fotógrafos y las fotógrafas. Sí. El periodismo no sería sin eso. Creo que es mucho más importante eso que lo que podamos llegar a escribir todo el tiempo. Y volver sobre eso, también la foto en papel. Es terrible. No está valorado ni por los que laburamos de eso, y mucho menos por las empresas periodísticas locales que tenemos. Es algo, una lucha interna que venís sosteniendo. Nunca, nunca se valoró el poder de la imagen, a tal punto que, bueno, uno sabe de empresas periodísticas que tienen sus archivos perdidos, derruidos, mojados, no se sabe dónde. Es increíble. Fíjate hoy lo que pasa, lo mencionabas más temprano a la mañana, cuando hablabas de Pedro Vigne. Y yo lo pienso en Santa Rosa Antigua. Claro. Dos modelos de gente que toma esas fotografías en papel o de los diarios, les pone un sello o cuenta una pequeña historia y de repente la comunidad puede volver a reconstruir ese pasado. Sí, terrible. Y uno a veces se caga de risa porque Pedro Vigne le pone... Pero era una broma, sí. con un poco de seriedad, como siempre, pero la apelación a esa foto estaba buenísima. Sí. El laburo de Santa Rosa Antigua es genial. hace poco veía la fachada de Galver. Que hermosa, vos, la historia de la Galver en varias historias. Que pero vos decís, qué fachada espectacular. Yo no sé si se derrumbaba eso, lo reflexionaba ayer en una charla. No sé si se derrumbaba o qué, pero ¿por qué la cambiaron? Sí. ¿Por qué? Porque se quemó. Ahí tuvo un incendio y por ese motivo tuvieron que cambiarlo. De hecho, hay una puerta que yo no sabía de la Galver, que tiene como un bombé arriba y dice que por ahí tenía ese espacio para que puedan ingresar las carretas. Y que todavía eso se conserva en uno de los laterales. No, bueno, la fotografía es eso. Y volver sobre el papel, yo también me pregunto si la facilidad con la que hoy tomamos una foto, el hecho de que la tome cualquiera, es decir, un entusiasmado, un apasionado, alguien que la va a cuidar o uno que simplemente quiere generar un conventillo, te terminás preguntando qué va a pasar con toda esa riqueza histórica que hay en una foto. Porque el hecho de que esté en la nube también o en el celular al alcance es como que se relativiza su propio poder, ¿no? Claro, el recuerdo. Pero son preguntas, no sé. Está bien lo que decís. De hecho, la obra va en torno a eso. Seguramente tu hijo tiene un archivo que en 50 años de vida vos no tenés. Claro, y tiene fotos de todo. Y tiene fotos de todo. De todos los episodios, incluso los que parece que no van a ser importantes, pero 10 años después querés decir, claro, mirá esta belleza. Bueno. También el concepto recuerdo o memoria también es algo que está cambiando y que ha cambiado. Ya no es lo mismo. Ahora, lo que sí es lo mismo es la posibilidad que nos otorga la imagen para reconstruir el pasado. Y mientras haya alguien que pueda reconstruir una foto en papel, esa historia no se va a morir. Así que bueno, eso es un poco. Bueno, contame cómo fue dejarte dirigir por Edith y cómo fue ese proceso. ¿Qué hiciste? ¿Vos la llamaste? No, yo un día llegué... Edith es Edith Gazzaniga, la directora de El Arrimado. Claro. Una institución del teatro. Vaya, ¿qué te parece? Jugadoraza. Sí, así que nada, yo le llevé un día el texto a su casa y me dijo, sí, esto tiene potencial. Obviamente me emocioné ahí porque de alguna manera se mueven cosas adentro de uno. Y lo llevamos al teatro. Te amadrinó de entrada. Sí, de entrada. Me dijo, bien, sí, vamos a hacerlo. Bueno, perfecto. Y poné la hora, martes a las 8 de la mañana. Listo. Y durante 3 meses nos juntábamos entre 2 y 3 veces por semana armar toda la escena, porque fue armar todo desde cero. Bueno, vamos a utilizar estos elementos, vamos a utilizar este tipo de espacio, esta va a ser la iluminación, esta va a ser la vestimenta. Siempre unipersonal. Siempre unipersonal. ¿Y vos? Sí. ¿En ningún momento se te ocurrió que otra persona podía hacer eso? No. En un ida y vuelta permanente, o sea, somos 2 personas haciendo todo. Todo lo que se ve lo hicimos 2 personas en 3 meses, desde pintar los caños de la escenografía, o armar los videos, que yo soy un queso bárbaro, pero pude ir armando con ayuda de algunos compañeros de laburo. Y bueno, después repetir, porque el teatro es eso. Y es increíble, porque vos tenés un texto. Yo al principio me costó estudiarlo y recordarlo, pero a medida que uno le va incorporando las acciones, eso como que se va haciendo carne. Y ya directamente, ahora yo casi que no me equivoco. Claro. Incluso lo podés ir enriqueciendo, imagínate. Claro, y a veces te pasa que alguien dice una frase y uno dice, eso está en la obra, una frase tonta, y repetís y se te vienen cosas a la cabeza. Bueno, está buenísimo. Bueno. Así que fue un re desafío y bueno, el otro día estuvimos en Bariloche y ya nos invitaron a ir a Viedma, a ir a General Roca, qué sé yo. Un mundo nuevo. Sí, un mundo re nuevo. Y uno descubre también que lo que está contando, la historia que se cuenta, es la historia de todos nosotros. Es la historia de los fotógrafos del pueblo. Es una historia muy universal, si se quiere. Y que por ahí uno conecta, conociendo la historia de Goza, con la propia historia, con la historia de los fotógrafos